Radio Ubrique. Deportes. Estamos de vuelta, sintonía de Tiempo de Deportes. Desde ya, pues nos quedamos con la actualidad deportiva de nuestra localidad, de los nuestros, que, bueno, pues con su buen hacer a lo largo y ancho, ¿no? En este caso de la comunidad autónoma andaluza, pues nos dejan gratas noticias para esta jornada de miércoles 15 de octubre. En un ratito vamos a estar hablando con Mario Aguilar, que fue el dominador absoluto de la tercera edición Ultra Trail Pueblos Blancos en su modalidad de 65 kilómetros de distancia, con un desnivel positivo acumulado de 2.400 metros y que en esta ocasión contaba con la salida y la meta en Torralaquime, aunque también atravesaba los términos municipales de Olvera, Alcalá del Valle y Setenil. El uriqueño demostró que sigue manteniendo el gran estado de forma que le llevó a proclamarse hace unos días subcampeón provincial de carreras por montaña, siendo superado en Bornos tan solo por Hamadi Ragdani, y en esta ocasión fue el único de bajar de las 6 horas con una marca final de 5 horas 59 minutos y 11 segundos. Aguilar aventajó en 14 minutos al segundo clasificado, a Eloy Trigo, y en 27 al tercero, a Juan José Vidal. Dos ubriqueños más se dieron cita en esa prueba. Antonio García, que se sobreponía a un problema en ambas rodillas y completaba el recorrido en un tiempo de 11 horas 10 minutos y 53 segundos, mientras que Rubén Torres no pudo superar unas molestias en la cadera fruto de una lesión anterior y tuvo que retirarse en el kilómetro 32, justo en el ecuador de la prueba. Antes de eso, un apunte más, este relacionado con el tenis de mesa adaptado, y es que el jugador del club de tenis de mesa de Ubrique, Juan Carlos González, se ha proclamado campeón de Andalucía de tenis de mesa adaptado, junto a su compañero del club de tenis de mesa Vegas del Genil, David Gil. Ambos fueron los vencedores de un campeonato, lo cierto es que muy igualado, de principio a fin, en el que la preparación previa pues se antojó decisiva para llevarse un torneo en el que el club de tenis de mesa Linares y el club de tenis de mesa Jerez concluyeron en segunda y tercera posición, haciéndose con la plata y el bronce respectivamente. Let's make tonight the weekend. I don't wanna wait. I don't wanna wait. I don't wanna wait. Got no reason not to celebrate. Baby, I just don't wanna wait. Swimming in the deep blue. Got me thinking about you. I'm just trying to dive right in. Torralaquime era esta edición, la tercera de la Ultra Trail Pueblos Blancos, el lugar, el escenario donde tanto comenzaba como acababa esta prueba ultra de 65 kilómetros de distancia y que, como decimos, tenía en Mario Aguilar el dominador absoluto, con un tiempo de 5 horas 59 11 segundos, aventajó hasta en 14 minutos al segundo clasificado, a Eloy Trigo, y en 27 minutos al tercero. Un resultado, bueno, pues que confirma o que consolida ese gran estado de forma que tiene el ubriqueño y que del que hablábamos la pasada semana o semanas atrás, cuando se celebraba ese campeonato provincial de carreras por montaña en Bornos, en el Trail Pozo de los Moros, donde Mario Aguilar conseguía la segunda posición, tan solo superado en aquella ocasión por Hamadi Ragdani. Mario Aguilar, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Rubén. ¿Qué tal tú también? ¿Bien o qué? Yo bien, encantado. Siempre bien a la hora de saludarte, Mario. Que digo que estás en un estado de forma, bueno, pues los resultados así lo atestiguan. No sé si tú también personalmente te sientes así de bien. Pues sí, la verdad es que sí, Rubén. Me estoy sintiendo bien. Vengo de varias semanas en buen pico de forma. Me estoy encontrando por un gran momento, no te voy a mentir. Los resultados, como tú dices, pues bueno, pues lo están atestiguando. Pico de forma este, Mario, ¿por qué? ¿Porque te lo habías planteado así o simplemente porque al final esto es fruto del entrenamiento y de la constancia? Un poco ambas, ¿no? O sea, en realidad, bueno, estas dos carreras, que eso era un poco para lo que viene siendo coger ese puntito competitivo, porque como primer objetivo era final de año, tenía dentro de, bueno, la semana que viene tengo el trail de Regena, uh-huh, que en este caso pues voy a correrlo también con el ejército y demás. Uh-huh. Y bueno, pues era para un poco ese punto competitivo, y todo viene dado de la mano también lo que viene diciendo por la perseverancia también, que hace tiempo ya que no la tenía en mis entrenos y demás, y ahora pues bueno, se está viendo un poco reflejado también en los resultados. Si te parece, Mario, vamos por orden, porque son tres cuestiones las que queremos hablar. Esa prueba del Genal, ¿no? Como decimos, es campeonato de España militar, de carreras por montaña, en la que va a haber un nivelazo, ¿no? Ahora hablamos, pero se plantea como una prueba de gran nivel, pero como decíamos, Trail Pozo de los Moros, además campeonato provincial de carreras por montaña, un campeonato provincial que tuvo muy buen nivel con Hamadi, contigo y bueno, con Mario Aguilar como único rival que pudo acercarse un poco a Hamadi, ¿no? Bueno, sí, la verdad que, bueno, Hamadi, como bien has dicho, pues bueno, también es verdad que está ahora mismo en otro nivel, muy buen amigo mío, como digo yo, y bueno, en este caso entramos juntos porque, bueno, quedando poco para meta, hubo un cruce en el cual, por ejemplo, en este caso él se pasó, se perdió pues, más o menos los 5 o 10 minutos que me llevaba más o menos, y ya pues decidimos entrar a meta juntos. Y bueno, pues como digo, vengo de un estado de forma bueno, y ocurrió que hace 2 semanas allí en Borno, pues me salió muy buena carrera, a pesar de que, bueno, en este caso ya un buen resfriado ya va ahí. Sí, una carrera endurecida por el calor, ¿no, Mario? La verdad que, no te voy a mentir, no pasé mucha calor, no pasé mucha calor, sin embargo, por ejemplo, en esta de este fin de semana pasé bastante calor, lo pasé muy mal, pero en Borno, la verdad que fue bastante bien, las piernas respondieron muy bien, de principio a fin, y no pasé mucha calor, más bien hubo un momento de bastante humedad, pero bueno, sí. se solventaron bien, no hubo problemas de calambre ni nada de eso. Mario, cuando vas a una prueba que por un lado es campeonato provincial, pero que por otro también lo quieres como prueba preparativa para el general en este caso, ¿por qué te guían más? ¿Va muy pendiente del reloj, para que vayan cuadrando los números, van más guiándote por sensaciones, vas pensando también en la clasificación? ¿Cómo gestionas todo eso? Pues mira, la verdad es que no sabía cómo venía, porque hacía ya bastante tiempo que no competía y demás, y bueno, en principio pues iba a darlo todo, que al final fue así un poco, pero claro, como me resfrié, no tuve buena noche y demás, pues fui un poco a verlas venir. Y ya bueno, pues durante la carrera, pues bien, o sea, lo di todo prácticamente de principio a fin, y sin mirarlo, la verdad, esta vez sin mirarlo, porque sabía que iba a estar, por ejemplo, en este caso, que una de las cosas que me fijo en el pulso por las nubes, como fue así, pero bueno, como digo, de principio así a fulgas, como digo yo. Y bueno, pues al final Hamadi, con el que te reencontrabas, ¿no?, tras su pérdida, también contemporizando ese tercer puesto, ¿no?, en este sentido, ¿no?, porque como dices, ¿no?, pues vas un poco pendiente de lo tuyo y del reloj, ¿no? Sí, no, o sea, yo hace ya tiempo aprendí que, obviamente, a ver, el resultado también lo es, hay que fijarse, pero bueno, durante la carrera intento ir siempre a lo mío, sin fijarme en los demás, simplemente, bueno, pues de vez en cuando, o sea, piensas en esa estrategia y vas pensando en conseguir un buen resultado, pero como te digo, o sea, siempre mirando cómo voy yo, las sensaciones que tengo, que como te digo, o sea, en Borno me guié mucho más por las sensaciones que lo que viene siendo, pues, por ejemplo, el pulso. Muchas veces miramos el pulso para ver en qué momento vamos, ¿no?, si vamos pasados, si no vamos pasados. En fin, pues eso un poco. 21 kilómetros que quizás se te puedan hacer un poco cortos, ¿no? A lo mejor te prefieres distancias más largas, pero por ser la primera de esta parte de la temporada venía bien, ¿no?, para entrar en calor, ¿no? Hombre, sí, a ver, en este caso, a ver, no se hacen cortos, no te voy a mentir, porque son agónicos, o sea, al fin y al cabo, es verdad que ahora mismo me estoy desenvolviendo bien en esas distancias, yo creo que quizás mi distancia esté ahora mismo, pues, entre eso, entre los 20 y los 40 kilómetros de montaña, sabemos más o menos, más quizás se me hace un pelín largo, pero sí, o sea, es buena carrera para prepararla, rápida, con su puntito técnico, hombre, obviamente, sin nada que ver, por ejemplo, comparado con Ubrique, pero muy horrible todo, Y pacto de no agresión al final con Hamadi, digo, porque ya que iba el primero lo dejaste entrar delante tuya. Sí, sí, hombre, claro, o sea, aquí el compañerismo tiene que haberlo, desde luego, o sea, no pretendía ni siquiera entrar con él de mano, le dije que, pues, obviamente, o sea, él se había pegado toda la carrera adelante, no me parecía bien de que entrara con él, ¿sabes? Así que me quedé unos metros atrás, sí. Obviamente, pues, felicitándole y aplaudiéndole, que es lo que se merece, un campeón como es. Al final, fíjate el compañerismo, ¿eh? No solo entrar juntos, sino que al final le dejaste su tiempo, su espacio para la foto y para que saboreara también, ¿no?, ese triunfo, ¿no? Sí, sí, exacto, hombre, eso se lo merece y como digo yo, o sea, pues igual que lo veo yo de esa manera, pues ojalá algún día me pase a mí, ¿no? O sea, de que ocurra eso y bueno, pues como digo yo, compañerismo ante todo y en este caso, pues también respeto, ¿sabes? Bueno, pues esa prueba de Borno, al final que te dejaba, ¿no? Ese subcampeonato provincial tan solo superado por Jamadí y que servía o que daba paso a este Ultra Trail Pueblo Blanco. Decías que te estás moviendo mejor entre 20 y 40, sin embargo, en esta semana, habiendo una de 35, te vas a por la de 65, Mario. Sí, sí, la verdad que sí, pero no fue por otra cosa, sino porque ya como corrí la de Angostura y entraba dentro de la Liga de Maratones de Cádiz. Ajá. Dije, bueno, ya que conseguí podio allí y aquí tengo posibilidad de que en la Liga, pues colocarme ahí en el podio, incluso ganas y demás, pues lo planteé, lo hice así y dije, bueno, pues ya está, perdido el río y aparte dentro de 2 semanas tengo el 3 de Genao, o sea que me va a venir bien para coger un poco de sensaciones y saber en qué lugar, en qué posición estoy, ¿sabes? Mí. Pues una posición inmejorable, ¿no? Según la clasificación y los tiempos, ¿no, Mario? La verdad que sí, la verdad que sí. Fue una carrera de empezar fuerte, la verdad, porque me lo planteé, como quien dice, para romperla desde el principio, porque tenemos un bucle por volver y demás, que empezaba todo cuesta arriba prácticamente. Y ahí decidí, digo, bueno, vamos a poner toda la carne de asador, a ver quién se viene, quién no se viene. Y como digo, pues para saber en qué momento estoy, por ejemplo, en este caso, en esta distancia, porque la verdad que no sabía, digo, bueno, a ver, a partir del 40, cómo voy, cómo no voy. Pero bueno, respondieron muy bien las piernas, no tenía mentir. Y los rivales, porque hemos dicho, ¿no? Eloy Trigo es segundo clasificado, 14 minutos, 27 minutos le saca a Juan José Vidal. ¿En qué momento del trazado consigue romper la carrera? Pues mira, o sea, no tenía mentir, o sea, venimos con Amadi hasta Orbera. Lo que pasa es que yo ya, una vez que empezamos ya casi a llegar a Torre Láquime, ya le dejé ir. Y esta no es mi carrera, no es mi lío. Digo, en esta distancia sé que puedo llegar a ganarle a Hamadi, pero claro, o sea, tiene que ser a final de carrera porque quizás en esta distancia no se desenvuelve tanto, le faltan quizás un puntito en cuanto a nutrición o le fuera. Y digo, bueno, mi carrera es que está al final si es que voy bien, si es que termino en buenas condiciones. Pero bueno, por mala suerte, la verdad es que tuvo problemas físicos y demás. Y se retiró en Alcalá del Valle cuando pues no se me llevaría sobre 15 minutos, algo así. O sea, algo que más o menos ya ha controlado, la verdad. Y ahí se retira, ¿y tú lo sabes? Sí, o sea, llegando a Alcalá me dice, oye, Hamadi va mal, Hamadi se va a retirar ahí en Alcalá, que le duele mucho la planta a los pies. Pero bueno, allí yo, la verdad que llegué bastante mal a Alcalá, no te voy a mentir. Pegó mucho la calor, iba la verdad que un poco mareado, no te voy a mentir. Y allí, pues en el avituallamiento decidí parar, pues no sé, 4 o 5 minutos, avituallar bien, refrescarme, echarme agüito por la cabeza y demás. Y en ese momento, la verdad que, por ejemplo, ahí me alcanzó Eloy. Eloy Trigo me alcanzó allí en Alcalá. Pero bueno, ya después de ese avituallamiento, pues tiré, intenté de que no me cogiera. Le cogí unos minutos que entre tenis, si no me equivoco, pues creo que pasé unos 4 minutos más o menos delante suya. Y ya, la verdad que, por suerte, después de ese tenis, pasé otro momento malo de calor, pero bueno, gracias a Dios había un río que refresqué de nuevo y ya, pues, hasta el final que me dejó el cuerpo correr mucho, bastante, la verdad, porque le llegaba a meter otros 10 minutos. O sea que, gracias a Dios, pues, gestioné bastante bien la carrera. Ya una vez que fui primero desde Alcalá, pues mi cabeza solamente rondaba decir, venga va, que esto no la llevamos, ¿sabes? Es como que en mi cabeza necesitaba un resultado de confianza, ¿no? Para, por ejemplo, en este caso la semana que viene y todas las carreras que vienen. O sea, que triunfo pleno, ¿no? Por todo eso, ¿no? Por todo lo que dices, ¿no? De conseguir una victoria que de verdad te convenciera a ti, ¿no, Mario? Sí, sí, la verdad que sí, porque venía de un verano que estaba entrenando, pero no me terminaban de salir las cosas, corrí alguna que otra carrera, pero no encontraba esas sensaciones y demás. Y ahora la verdad que están viniendo, después de tanta constancia, pues al final, mira, llegan los resultados, llegan las piernas, llegan, pues esto es buen momento, no te voy a mentir. ¿En qué kilómetro estamos hablando del avituallamiento de San José del Valle, Mario, por hacernos una idea? El de Alcalá del Valle creo que era San José del Valle, ¿no? O sea, perdón, Alcalá del Valle. 40 y pico. No sé si era 45 por ahí. No sabría decirte exactamente ahora mismo cuál era exactamente. Sí, pero ya... 40 ya, y algo. Ya que a lo mejor a 20 kilómetros del final más o menos, ¿no? Sí, exacto. Uh-huh. Más o menos unos 20 más o menos te diría que estaba Alcalá del Valle de la V. O sea, que al final le sacaste a Eloy ese tiempo en 20 kilómetros o algo menos de 20 kilómetros. Sí, más o menos. Uh-huh. Ahí yo calculo que eso sobre unos 20 kilómetros fue lo que le saqué esos 14 minutos más o menos. Uh-huh. O sea que un buen tirón y que habla a las claras de que también acabaste entero, ¿no? Digo por eso, ¿no? Al final son 65 kilómetros, que es un buen palizón. La verdad que sí, terminé bastante entero y parte de ello, pues bueno, yo creo que va acompañada de la nutrición, de todo el entreno y demás que llevo encima. Y bueno, y gracias a Dios, pues eso también me ha ayudado a que no arrastre, por ejemplo, unos cuantos días esos dolores de pierna o como quien dice, pues ese cansancio. Y la verdad que a día de hoy, pues estoy muy bien, muy bien. No me ha hecho perder días de entreno incluso, ¿sabes? ¿En qué ha cambiado tu nutrición, Mario? Pues la verdad, pues mira, empecé hace una 4 o 5 semanas como nutricionista un poco porque, bueno, sobre todo en carrera yo creo que no lo gestionaba mal últimamente, pero lo que viene siendo mi día a día pues creo que me pasaba de cantidades y demás, y esto pues me ha hecho creo que un poco también bajar peso, y luego en carrera pues quizás tener ese margen a la hora de saber cuánto puedo llegar a ingerir por hora de carbohidratos y demás, que es algo esencial en este tipo de carrera. Uh-huh. Entonces, un poco limitar las cantidades del día a día es lo que te ha dado ese plus. Exacto. Uh-huh. La verdad, estaba comiendo mucho y mal. Siempre está la excusa, no, es que entreno mucho, entonces, y no, o sea, tampoco hay que ir tan pasado. Uh-huh. Bueno, también eso te quitará luego en carrera problemas estomacales, problemas que pueden surgir, ¿no?, de sentirte pesado, ya no solo de sentirte rápido, sino sentirte pesado, ¿no?, pese a que aunque los ritmos vayan saliendo, ¿no? Exacto. O sea, eso te ayuda mucho, la verdad. Llevar un estómago bien, como quien dice, aunque bueno, después, carrera de este estilo tan larga, siempre llega, o sea, tiene algún momento ahí de flaqueo, que a lo mejor no estás digiriendo bien, te sientes mal, pero bueno, que sabes cómo mejor gestionarlo, en este caso ya después de tanto entreno, y bueno, que también por la nutricionista en este caso, pues me ayuda a eso, ¿sabes? Uh-huh. Oye, si hace 65 kilómetros con 2.400 de desnivel en menos de 6 horas y no pasas un ratito mal, ya me dirás, ¿eh? Ya eso, tenemos que ser robots, yo creo que todo el mundo, o sea, al final en una ultra, como digo yo, pasa momentos malos por cojones, o sea, si en 5 o 10 kilómetros da tiempo a pasarlo mal 10 veces, en esta ya ni te digo, ¿no? Pues así, oye, que la pregunta más importante, que para lo que te he llamado, Mario, que el sombrerito ese, ¿qué? Nada, no sé, la verdad que ya lo implanté el año pasado en la 101, me fue bien, me gustó como lo cómodo que iba con él, y luego pues en situaciones de calor, como digo yo, pues me ayuda bastante a tener, digamos, bastante bajo control el sol sobre mi cabeza y demás. Es que no, o sea, al final con una gorra no es lo mismo, no sé, o sea, por lo menos mi sensación. Sí, hay guasa, hay cachondeíto con el sombrero. Sí, ya está ahí, el tío el sombrero, ¿no? Pero bueno, también está bien, está guay. Al final la gente te pregunta y tal, y ¿por qué lo lleva? Digo, no, pues la verdad, pues nada, sino pues simplemente por la calor. Y al final, si de esta manera me sirve para que me identifique mejor, pues oye, mira, estos ánimos que me llevo, ¿no? O sea, que al final lo consideras más cómodo que la gorra, Mario. Sí, sobre todo, ya digo, o sea, a la hora de la calor, o sea, obviamente en un clima un poco más frío, por ejemplo, como aquí en Pamplona, no me hace falta, ¿sabes? Que, por ejemplo, o sea, eso es otro de los factores que creo que en la carrera tuvo un poco de hándicap, que sí, pasamos todo calor, pero es que no ayuda a estar corriendo aquí en Pamplona a 15 grados, 18 de máxima, ¿sabes? Sí. Entonces, pues, el sombrerito ayuda a no quemarte tanto. Lo peor es el viento, ¿no? El peor enemigo es el viento, ¿no?, del sombrero. Sí, exacto. O sea, a ver, por ejemplo, la verdad que cuando a lo mejor vamos a ritmo de a lo mejor una bajada de 3 y algo por abajo, pues no me hace, o sea, no me molesta en sí el sombrero, la verdad, no se me cae ni nada, pero el problema viene cuando hace viento, entonces ahí sí que, bueno, pues me lo quito, me lo escondo aquí un poco y ya está. Oye, entonces, ¿el fin de del general también vas con el gorrito? Veremos cómo está la temperatura, si llueve no creo que compense, ¿no? Pero sí, hombre, si hace un día como por ejemplo el de este fin de, probablemente. Uh-huh. Como decimos, ¿no? Vas con el ejército, también esa parte de un poquito de responsabilidad, ¿no? De representar al ejército en ese campeonato de España militar, ¿no? Exacto, sí, es la primera vez que me convocan. No sé por qué en otros años quizás no me hayan convocado, no sé, o sea, ahora tenía sus criterios y demás el seleccionado, pero bueno, la primera vez, responsabilidad y luego también un orgullo, porque al fin y al cabo estar ahí con el ejército de tierra motiva, o sea, y encima de todo, pues cerca de casa, que bueno, para mí es como quien dice mi casa, ¿no? O sea, estar ahí al lado, claro. No lo mismo correr aquí que correr en Madrid o correr en otro lugar, ¿no? Entonces, pues, la verdad que motivado, con ganas, con orgullo y con, pues eso, pues con ganas, se lo ven. Uh-huh. Hablaba el otro día por teléfono con, bueno, whatsappeando con Cristian, que viene de ganar, ¿no?, la prueba de las nutrias pantaneras en diferentes, bueno, en los tres últimos años. Me decía que un poco, pues, es obligación, ¿no?, también por trabajo, de que si lo convocan, pues tiene que acudir. En vuestro caso también es igual, Mario. Hombre, claro, o sea, por supuesto, o sea, a no ser que tengas otra obligación dentro de tu trabajo, o quizás en tu calendario venga, o sea, estés con cualquier equipo que, entre comillas, estés obligado a correr, pues siempre, o sea, vas y ya está, o sea, no hay que pensar mucho, o sea, al fin y al cabo estás compitiendo contra los mejores del ejército y en este caso también contra los mejores de Andalucía y de España, porque la verdad que la carrera siempre ha habido un nivel espectacular lo que viene siendo Regena. Entonces, pues, ayuda a que no te lo tengas ni que pensar mucho. Claro. Oye, ¿cuántos conformáis la selección del ejército? Pues mira, el ejército de tierra llevamos, este año somos poquitos, no recuerdo bien si somos en total unos 7-8 masculinos y por ahí también andamos de femenino, 6-7 femeninos. Uh-huh. Aproximadamente. ¿Y cuántos puntúan? Bueno, me pilla, creo que son 3 o 4 nada más. Vale. No, la verdad que no he pensado en eso, simplemente he pensado en correr, disfrutar y hacer lo menos que pueda. Porque el año pasado, por ejemplo, que fue también aquí cerca y no, o sea, pero corrí por lo civil, que fue en Retinto, ¿sí? Pues me fue muy bien y digo, ostras, digo, bueno, si entro con ellos ahí delante, igual que la otra vez, pues estaría genial. Es lo único que pienso, en disfrutar, pasarlo bien y hacerlo lo menos que pueda. Quizá por ahí el seleccionador, ¿no?, se dio cuenta tarde, ¿no? Bueno, no sé, digo que sé cabo, que... yo corro, compito, disfruto y ya está, ya después, como digo yo, por ejemplo, igual que estoy seleccionado para la selección gaditana, eso viene todo por supuesto y por lo bueno, digo, resultados y demás, ¿sabes? La constancia. ¿Cuándo te enteras de que te convocan? ¿Para gaditana o para... No, para el general, para este campeonato de España. Pues la verdad que no hace mucho, te podría decir que hace un mes y algo. No, digo porque... Porque es que este año no pude correr lo que viene siendo el Nacional de Tierra, que más o menos de ahí a veces se coge lo que viene siendo el equipo. Sí. Este año no pude por circunstancias de que estuve de maniobras y demás. Entonces, pues, me puse en contacto con alguien del equipo y demás, y digo, oye, que si necesitáis a gente lo que sea, bueno, que yo estoy disponible y, bueno, para esa época me vendría bien incluso, ¿sabes?, que cerca de mi tierra también. Entonces, pues, si queréis contar conmigo y tal. Y se puso conmigo ya después el seleccionador, me preguntó que si quería venir y, obviamente, pues sí, obviamente sí. Claro, no te digo también por el tiempo de preparación, ¿no?, que requiere una prueba como este trail del general. Sí, hombre, a ver, la verdad que sí, o sea, tiene su tiempo de preparación y demás, pero bueno, como también venía ya con el objetivo de hacer Pueblo Blanco, porque ya quería hacer la liga de maratones, digo, venga, ya la termino y tal, pues como que me encajó perfecto, digo, mira, cambio Pueblo Blanco, está mi pico de forma simplemente para coger ese punto competitivo y darlo todo la semana que viene, ¿sabes? Bueno, pues vino como anillo al dedo. Sí. Sábado 25 a las 9 de la mañana va a tener lugar la salida desde Pujerra este año, con 53 kilómetros y 3.000 metros de nivel positivo acumulado. Bueno, ¿qué objetivo lleva, Mario? Pues la verdad, como te he dicho, Rubén, disfrutar, pasarlo bien, terminar y hacer mejor resultado para el equipo posible, la verdad. Me encantaría, como digo yo, meterme ahí en cabeza, pero claro, o sea, sabemos cómo es esto, y te pido un día mano y a lo mejor no puedes estar ahí, pero intención, pues no sé, mira, el principio de carrera tenemos ahí la zona más técnica, pues intentaré otra vez si puedo romper la carrera, ¿no? que al final los que llevo del equipo no somos montañeros, y al final esa zona de piedra me desenvuelvo un poco mejor que ellos, digo, pues a ver si de esa manera, a ver si intento por lo menos dentro de lo militar estar ahí arriba colocado. La zona de Júcar, de Las Heras y demás, la zona técnica. Exacto, sí, sí, ahí están los riscos y demás, ahí donde quiero, a ver si puedo. Lo malo que me pilla al principio, ahora fuera al final, ¿sabes? Que está la gente un poco más cansada, y aunque lo fuera yo, pero también cansado, pero también ayuda a que a lo mejor tenga más ventajas y demás, no sé. Pero bueno, que ya está, o sea, al fin y al cabo, como digo, ya son muchos kilómetros, da tiempo para pensar y para cambiar estrategia mil veces. Bueno, también viendo un poco el perfil, llegar con aire, con vida y con aire, ¿no? Al Jardón, ¿no? Eso es. Que aquella es buena subida. A ver, lo bueno que también tiene su bajadita después. Sí. Que al fin y al cabo yo siempre, es verdad, que penalizo un poco en la subida, quizás no tenga el ritmo que tiene la gente subiendo. Pero mientras me mantenga y tenga esa referencia viendo los demás, pues en las bajadas y demás, pues solo fuerza un poquito más. Claro, quizás esos 8 kilómetros de prácticamente todo bajada te van a venir bien también, ¿eh, Mario? Digo, por si llegas con alguna opción de algo. Siempre se habla de que, a veces esos 8 kilómetros bajada, tal, pero claro, si llevo bien, si por ejemplo, si en esta carrera, por ejemplo, de Pueblo Blanco no hubiera llegado bien, quizás estos últimos 15 kilómetros se hubieran hecho muy cuesta arriba y era todo para correr, pues aquí igual, ¿sabes? Si llego bien, probablemente pues tenga pierna para quizás remontar en un puesto o mantener lo que tenga, ¿sabes? Pero sí, claro, al final esto es un poco al aire eso. Bueno, pues veremos a ver este trail del Genal, como decimos, campeonato de España militar, en el que también vamos a tener a otro ubriqueño, Alberto Sánchez, que también va a ser de la partida en este trail junto a Mario Aguilar. Mario, la última para ti, para que añada, bueno, después del Genal, ¿qué más tienes en mente? Pues la verdad que tengo ahí el campeonato de Andalucía por selecciones provinciales, que es en noviembre. Y ya, pues, después de esto, poco más. Descansa. Iré a ver las Nutres Pantaneras, si yo quiero, el siguiente día de correr Gena. Hace ya muchos años que no voy ni tan siquiera a verla, ¿sabes cómo digo? Sí. Así que intentaré acercarme por allí. Pero como objetivo deportivo, pues ya te digo, o sea, en noviembre ahí en Toleta, que ahí sí que habrá que darlo todavía más, ¿no? Que, como digo yo. Claro, cuando vas representando, ¿no? En este caso al equipo militar, al ejército de tierra, también a la selección, pues al final pues te llevas esa parte, ¿no? De responsabilidad también, de que quieres hacerlo lo mejor posible, no solo por ti, sino por el equipo. Eso es. Sí. Aparte, o sea, me encanta hacer el grupo de gente que estamos este año en la selección gaditana, por ejemplo, en este caso, ¿sabes? Que los conozco al final. Corremos en casi todas las carreras, nos encontramos unos con otros y tenemos muy buena amistad, ¿sabes? Entonces, pues, eso va a hacer que bueno, pues nos lleve quizás a tener por lo menos un mejor resultado y que pasemos un buen rato ese día allí, seguro. Pues esperemos que así sea. Mario, que enhorabuena por ese subcampeonato provincial, por esa victoria en la Ultra Trail Pueblo Blanco, y suerte para lo que está por venir, que bueno, pues se antoja un final de año muy intenso y muy muy atractivo para ti. Mario, que vaya lo mejor posible y aquí estaremos para contarlo. Un abrazo. Muchísimas gracias a mí y a ustedes, Rubén. Un abrazo muy grande. Y nosotros casi vamos a poner punto y final a nuestro espacio de la tarde, punto y seguido en la programación de Radio Urique, que continúa enseguida, eso de las 6 de la tarde, con una nueva edición de los servicios informativos de Radio Urique. Nosotros volvemos mañana con más deporte, con carnaval, aquí en la tarde a partir de las 4 y media. Os esperamos. Gracias por estar ahí un día más. Feliz resto de jornada. I don't wanna wait, I don't wanna wait. Got no reason not to celebrate.